Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Todos sabemos que tú eres un vieja escuela que te ha mantenido. Futura escuela yo soy. ¿Futura? Sí, lo que pasa es que no ha llegado mi tiempo. A la gente no le ha llegado el tiempo. ¿El tiempo Villamán? Porque es demasiado futurístico. Metido con Beethoven Villamán, alias W. Con Beethoven Villamán, alias W. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Un saludo a Beethoven Villamán, que no escucha Fractura Expuesta, pero sí, aquellos que están escuchando tienen varias alternativas de comunicación. La primera es el número telefónico 43829327, 43829327, para dejar mensajes en el contestador. Después tenemos un mensajero instantáneo, que es fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nos pueden dejar mensajes, como por ejemplo Marta, que nos deja novedades de la cumbre de tango en www.puertopalabras.blogspot.com. Marta Piso, no vamos a dar el mail por obvias razones, pero porque la gente quiere el mail de nuestro messenger, no lo vamos a dar. Novedades de la cumbre del tango, para quienes quieran, www.puertopalabras.blogspot.com. Muy bien, gracias Marta. Y queda una tercera alternativa de comunicación, que es el correo electrónico, una dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Ahí se comunicó. Sí, Leandro Yaría, que agradece el material recién emitido, es el que con el cual abrimos el programa. Agradece también a toda la programación de la emisora y saluda en estos días especiales. Es Leandro Yaría de Lomas de Zamora, a quien le agradecemos escribir a fracturaexpuesta@madres.org. Mañana martes 24 a las 17, a partir de las 17 horas, y en el marco de las jornadas de Pasión y Lucha, y como cierre del primer festival de la canción social, se realizará en el ECUNI, en el espacio cultural Nuestros Hijos, el cierre de estas jornadas con varios espectáculos. Habrá conciertos y también espectáculos teatrales. Estarán Arbolito, El Portón, el espectáculo teatral Estalla Silencio, del grupo El Ramo del Aire, y cerrará León Gieco y también Eve de Bonafini. El ECUNI queda en Avenida del Libertador 8465 y tienen dos maneras de comunicarse si quieren más información. La primera es a través de una página web, que es www.nuestroshijos.org.ar, y si no, un teléfono, que es el 4703-5089. Repetimos, mañana es el cierre de las jornadas de Pasión y Lucha en el ECUNI. Mañana martes 24 de marzo de 2009, a partir de las 17 horas van a poder asistir a estos conciertos y a estos espectáculos teatrales que se dictan allí en el espacio cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Un ejercicio que solía hacer cada tanto es volver a ingresar a ver qué es lo que escribimos, por ejemplo, el año pasado, que fue lunes, el 24 de marzo del año 2008. Nosotros, así como Leandro escuchó hoy el material que sintetizó a los genocidas y a lo que ocurrió después del 24 de marzo de 1976, el año pasado hicimos un escrito, una editorial, sobre el imaginario del tango facho que ronda sobre el tango, a todos los que les interese leer, está alojado en el foro de nuestra página, en fracturaexpuesta.com.ar. Ahí ingresan al foro, está en la página número 1, hay 4 páginas de editoriales que son, ahí vamos subiendo, sí, todas las editoriales que leemos en este programa, al principio de cada programa, donde pensamos la actualidad y el pasado también del tango, y el futuro, por supuesto. Así que los invitamos a todos a que lean el imaginario del tango facho, mañana, justamente el 24 de marzo. Y justamente lo que quería remarcar de la introducción de esa editorial era un informe que ya me había olvidado, que había hecho el encuestador Ricardo Rubier, sobre la conciencia que hay sobre lo que ocurrió en nuestro país el 24 de marzo. Él, en una encuesta a 1.200 personas, llegó a la conclusión, es un número que reportaba de forma equitativa el panorama, o sea, la ciudadanía de nuestro país. De 1.200 personas, el 60% no supo contestar qué es lo que pasó el 24 de marzo. Esta es una encuesta que se hizo el año pasado. El año pasado. Y en la franja de 18 a 25 años, que es de alguna manera nuestro público objetivo aquí en Fractura Expuesta, solo el 36% de los jóvenes de 18 a 25 años dijeron que lo que había pasado el 24 de marzo era un golpe militar. Queda mucho por hacer y la ley de radiodifusión puede ayudar, mejor dicho, la aprobación de una nueva ley de radiodifusión puede ayudar a que esto se revierta. Escuchamos al grupo Agua Pesada haciendo Campeón, una composición de Pablo Siliberto, el bandoneonista de Agua Pesada. Temazo. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Ahora sí, Carlos Bevilacqua, que está acomodando su retorno, se está acomodando, se está posicionando aquí en el estudio. ¿Y se escucha perfecto, Bevilacqua? Sí, creo que escucho bien. Bien, entonces podemos... Ahora me escucho también a mí. Entonces podemos arrancar. Seguro. Vamos a arrancar con este viaje nocturno por una milonga de Parque Patricios, solo para ponerle un título. Sí, está muy bien. El Gardel de Medellín es una milonga gratuita que se pone muy bien. Es lo primero que hay que decir. Está ubicada en una planta baja a la calle, justo frente al Parque Patricio, sobre la avenida Caseros. Los organizadores del Gardel de Medellín son Julio Bazán y Franco Vitali. Lo que yo pude ver la noche que visité el Gardel de Medellín fue una importante cantidad de público. Sobre... Perdón, lo primero que me surge es, ¿Franco sí. Vitali tiene algo que ver con Elvio Vitali? Sí, es el hijo. Bien. Y también está muy involucrado en la política partidaria y también en actividades de ayuda social. Elvio Vitali, legislador, falleció este año o el año pasado. El año pasado. Y impulsor de la ley de milongas. Ajá, sí, él además fue director de la Biblioteca Nacional en el 2004. Y ocupó un cargo también, creo que en el gobierno de la ciudad, durante la gestión de Ibarra, creo que como director de Industrias Culturales. Sí. Bueno, decía, el Gardel de Medellín, y ya que nombran a Elvio, el papá de Franco, fue una idea de Elvio y de Julio Bazán. Elvio ayudó mucho para que se acelerara la concreción de esta idea y paradójicamente no pudo verla concretada porque él falleció a las pocas semanas de que empezó a funcionar esta milonga. Decía que cuando estuve yo pude ver mucha gente, muy buen clima, sobre todo después de las 12:30 es cuando mejor se pone. Hay mucha variedad de edades y de estilos de baile, pero todos promedian un muy buen nivel de baile. Los habitués, esto observando y más que nada hablando con el organizador, son gente del barrio, algunos bailarines profesionales y hasta extranjeros que saben apreciar una especie de atmósfera barrial que hay y que tiene que ver con una relajación de los códigos. No hay una norma tácita en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, pero se respetan algunos otros códigos, los que yo llamo más funcionales, como por ejemplo el sentido de circulación en la pista, el cabeceo, o la costumbre de pedir permiso para sacar a una mujer que está en pareja. No existe milonga que no respete el tema de la circulación. Y no, porque sería un desbarajuste. Claro, sería demasiado caótico. Tiene una razón de ser muy fuerte y medio que naturalmente se genera ese respeto por la circulación. Un desbarajuste. Sí. Sí, se desajusta. Bueno, ¿cómo quiere que le llame? Un quilombo. La fisonomía del lugar es bastante clásica. Hay mesas alrededor de una pista. Es el piso de madera flotante, unos listones símil madera clara. Lo atraviesa esa pista una juntura metálica que yo cuando la vi dije, esto no puedo bailar. No sé si tanto, pero dije, esto es muy inconveniente, esto debe dificultar bastante el baile. Y después comprobé que no, que es mínima la molestia que genera, no se tropieza ni nada por el estilo. Al margen de eso, el lugar tiene una iluminación muy agradable y oportuna porque tiene variantes, ya sea cuando se presentan los grupos en vivo o cuando hay un anuncio de algo. Julio también oficia de maestro de ceremonias. Y hay un circulador de aire para mayor confort de los concurrentes. Esto no estaba, porque el Gardel de Medellín está hecho en un centro cultural. Ajá. Y hace, vos lo marcás ahora así como un dato aleatorio, pero hace un año, por ejemplo, no había. Y la verdad es que en veranito hacía calor. Sí. Bueno, el día que yo fui también hacía calor, pero tolerable. Y fue un día de mucho calor. El otro dato importante es que el DJ es Mario Orlando, que es uno de los DJ mejor conceptuados. Claro. Canoso. Sí, sí. Él pasa tango tradicional, ¿sí? El más conocido, de las orquestas más bailables de la época de oro. Hay tandas. En ese sentido es una milonga muy tradicional. Hubo una tanda de chacareras, un dato interesante también. Y el sonido es de muy buena calidad, a pesar de que los techos altos complican un poco la acústica. Uh-huh. ¿Sí? Siempre tocan orquestas. Esto es algo también muy importante. El día de mi visita tocó la orquesta típica La Bidú. Numerosas orquestas, si las hay. Fue muy interesante escucharlos. Han pasado por el escenario del Gardel de Medellín China Cruel, Los Reyes del Tango, el Sexteto Milonguero, las orquestas típicas La Criolla y La Siniestra, entre otros grupos. Hay una preponderancia muy marcada de los grupos de integrantes jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, el próximo viernes va a tocar el cuarteto de guitarras Puro Tango. Digamos ya que la milonga se hace todos los viernes. A partir de las 10 de la noche. ¿Siempre hay grupos? Siempre hay grupos y muchas veces además hay una pareja de bailarines profesionales que da una exhibición. Me contaba Julio que ellos tienen una preocupación se preocupan y se ocupan de pagarles a los músicos, a pesar de que, bueno, por ahora pueden pagarles para ellos poco, y de brindar un espectáculo de calidad para todos, ¿no? porque dije antes, al principio, la entrada es gratuita. Este lugar entonces está pensado como especialmente para la gente de menores recursos. Recordemos que está ubicado en la zona sur de la capital, que es de las menos favorecidas. Y tiene ese objetivo, ¿no? Que no es excluyente porque, digamos, uno ve que hay gente de todas las clases sociales y además está explícita la intención de los organizadores de que haya gente de todos los palos, como quien dice, ¿no? El nombre, el Gardel de Medellín, es un juego de palabras con el cartel de Medellín. Ahora... Ah, mirá vos. Sí, esta cosa de secta, de lo ilegal, lo que de alguna manera también, si se quiere, complica al poder hegemónico. Pero además, es una referencia... el cartel de Medellín, muchachos, no sabemos tantas... O sea, hice una lectura demasiado... Sí, claro. Audaz, demasiado avanzada. Bueno, esto corre por mi cuenta, pero... ¿La puedes decir de vuelta? Creo que no. No, bueno, no me acuerdo de lo que dije. Pero quiero decir, también es una referencia, esto me lo dijo Julio, al último Gardel, ¿no? Sí, sí. Gardel fallece en Medellín por un accidente aéreo. Dice, en Medellín es donde muere Gardel en un accidente aéreo, pero también donde nace el mito de Gardel y un poco el mito del tango. Esta es un poco la explicación del nombre, ¿sí? Ahora bien, como decía recién Germán, esta es una de las actividades del Centro Barrial del Otro Lado, que funciona ahí mismo, en la Avenida Casero, frente a Parque Patricios, donde también hay talleres de folclore, salsa, guitarra, pintura, escultura, gimnasia, yoga, asesoramiento jurídico y apoyo escolar. Es homeopatía para Germán, ¿no hay? Todavía no, pero supongo que es una cuestión de tiempo. ¿Hacen polenta con hígado? No me consta. Ojalá. Porque algunos de los días que yo no fui... El menú tendría que tener hígado, mucho hígado con cebolla... Es riquísimo. A todos estos talleres se puede acceder pagando un bono contribución de solo 20 pesos que cubre todas las clases del mes. También a las clases de baile previas que hay, porque antes de la milonga hay una clase previa que dictan el propio Julio, Samantha Lauman y Lautaro Peiré, todos ellos egresados de la Zeta. La Zeta es la Academia de Estilos de Tango Argentino, ex Ballet Escuela, que ya no existe más, lamentablemente, pero que funcionaba dependiendo de la Secretaría de Cultura de la Nación, y que se ocupaba de preservar los estilos de los milongueros más grandes y transmitirlos a las generaciones jóvenes. Había como una especie de traductores también, profesores de... Una especie de orquesta escuela, pero de bailarines. Sí, sí, algo muy similar, algo con un concepto muy similar. Estas clases son de 2 horas, y como dije... Se puede acceder a ellas pagando un bono contribución que es optativo, ¿sí? Lo pagan aquellos que lo pueden pagar. Para el futuro, el Gardel de Medellín tiene como varios objetivos. Por un lado, consolidarse en el viernes, el día que ya tiene como fuerte desde hace 1 año y 2 meses, porque esta milonga surgió en enero de 2008. Tratar de abrir otro día, muy probablemente el jueves. Participar o ser sede, más concretamente, del campeonato metropolitano de este año. Uh-huh. Es medio chico para ser sede. Yo bueno, creo depende que, de la pero concurrencia. Yo creo que le da. ¿Sí? Sí, por ahí este tema de lo que comentaba de la juntura metálica en la pista es lo único que podría dificultar. Ajá. Si se corre la pista, no creo que haya otro tipo de inconveniente. Es un lugar que ya tiene. Está como dentro del circuito. Y después, una cosa que me comentaba que es bastante original, reeditar. Otro tipo de competencia de baile que alimente cierta pica, rivalidad, digamos, entre barrios, como aparentemente hubo otrora, por ejemplo, entre Palermo y Parque Patricios, por nombrar... Los estilos. Sí, sí, los estilos y los bailarines que frecuentan las milongas de esas zonas. ¿El estilo villorquiza? ¿Se podría hacer eso, Carlos, hoy? Y no sé, yo creo que es cuestión de verlo. ¿Te acordás que el campeón del Mundial de Tango, cuando lo sacamos en la nota, no recuerdo el nombre del campeón? El campeón de este año. El campeón del 2008. Cierto. Nacucho, Daniel Nacucho. Sí, Daniel Nacucho dijo que él ganó porque bailó al estilo villorquiza, ¿te acordás? Sí, había como un arraigo importante. Sí, y que le dijimos que lo defina y tuvo... O sea, no tuvo problemas, pero fue una cuestión muy subjetiva lo que dijo. No, pero fue un speech, dijo compás, pero soltura, algo así, no recuerdo, lo tenía perfectamente. Un eslogan, ¿no? Sí. Un eslogan, exactamente. Lo que pasa es que hay estilos pero ganó Sí, no, no, seguro. Es que pasa, es muy apreciado por los jurados ese estilo. Es una especie de parámetro del tango salón, ¿no? El estilo Villurquiza. Ahora, lo que pasa es que hay una determinada cantidad de estilos, que no son tantos tampoco, relacionados con algunos barrios, y no todos los barrios tienen un estilo, claro, en particular. Lo que sí, hay bailarines que frecuentan esas, esas zonas, pero por ejemplo, que yo sepa, no hay un estilo Palermo. Está. Acá la gente de la orquesta típica La Bidú quiere que conozcamos el estilo Florencio Varela para, ajá, bailar tango. Nos invitan a todos a que visitemos Florencio, no, Varela, que nos van a hacer bailar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien. No hay ningún problema, que, bueno, aceptamos la invitación de la orquesta típica La Bidú. Bueno, Carlos, a modo, sí, de cierre, ¿qué podemos decir? Yo una reflexión, ¿no? Porque tuve oportunidad de visitar otros lugares y ya van varios que confirman una especie de tendencia. Es muy curioso, muy llamativo y también muy lindo ver cómo crecen algunos lugares a partir del boca en boca, sin mayor difusión en las revistas, ni en los medios de comunicación, y que están gestados en muchos casos por los mismos bailarines, y muy apoyados por la gente, ¿no? Y este me parece que es uno de esos casos, que también tiene muy buenas intenciones, por esto de la entrada gratuita y por la difusión de nuevos músicos. Y también como en estos lugares se nota mucho más, cada vez más, la presencia y el protagonismo de los jóvenes. Se ve cada vez menos gente grande. Esto tiene que ver con una cuestión biológica, pero también con las convocatorias. Que los incluyen. Claro, este tipo de convocatorias, ¿no? Para terminar, los datos más exactos del Gardel de Medellín. Estaba ubicada la milonga en Avenida Caseros 3033. Se hace los viernes a las 22. Hay un teléfono para reservas que es el, y consultas, que es el 156-513-1083. Dos horas antes de la milonga, a las 20, hay una clase. Los viernes y los martes, día que no hay milonga. Y hay un blog en el que pueden averiguar más sobre esta milonga, que es www.centrobarrialdelotrolado.blogspot.com. Carlos, una pregunta muy pequeña, y me gustaría también que la respuesta sea pequeña. ¿Qué le recomendarías a alguien que se acerca por primera vez a una milonga? Que tome la clase previa y que se anime a bailar, aunque sea poco. Y también que observe mucho. Bien, gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada. Vía, vía, vía. Yo aprendí filosofía. Hollywood, en Palermo, se inunda feo. Fractura expuesta. Filosofía del tango. Desde Buenos Aires, querido. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Muy bien, hoy nos acompañó en la operación técnica Silvio Soler. Gracias, Silvio, por todo. Y nos un vamos. Operador es el sueño de un programa de tango, tener un operador que se llama Silvio. Silvio, sí, Silvio y Sol. Hasta ahí llegamos. Sí. En este caso es Soler, no, sí, es Soldán, pero Silvio, bueno, pero Sol. Soler, Néstor Soler. Néstor. Sí, sí. Bueno, dice que no. Tiene pelo propio, desde acá se le puede apreciar, así que bueno, lo saludamos a él y por supuesto a Silvio Soldán, de quien nos estamos mofando, que siempre escucha Fractura Expuesta. Bueno, nos vamos, el próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí por la M530, La Voz de las Madres. Recuerden mañana asistir a Lecuni y nada. Bueno, hoy estaba previsto Ariel Ardit, pero hubo algunos problemas, así que les pedimos perdón, problemas típicamente de producción que suelen suceder, será para la próxima. Nos vemos, los dejamos con la programación de la M530. Chau.